El mono alegría cantaba de día. Él siempre salía con la mona Sofía. Paseaban en lianas todas las mañanas. Comían bananas, jugaban con ranas. Por las tardecitas el mono alegría cortaba rositas para su linda Sofía. La noche caía, los novios se iban y se despedían hasta el nuevo día. Pa pa para pa para pa pa para pa para pa.